Se llama Te Necesito y dice así. Un tema nuevo para todos ustedes. Te necesito. Te necesito como un pez necesita el agua, como un niño para dormir, que lo abrace su madre. Y eres tú la que jamás nombre luna. Un amor, eres tú la que siempre me amó, la que nunca en los momentos malos retrocedió y sin que jamás en otros brazos estuvo, como un pez necesita el agua. Te juro que de mí nunca te arrepentirás. Y eres tú la que jamás nombré en una canción. Venga, esas palmas arriba. Necesito como la droga o el remedio que ayuda o no para vivir. Si se siente enfermo, y eres tú la más hermosa creación de esta tierra puesto Dios, y eres solo mía. Eres tú la que siempre me amó, la que nunca en los momentos malos retrocedió y sé que jamás en otros brazos estarás, porque te juro que de mí nunca te más nombre en una canción. Y aunque las reglas del cielo y la tierra quieran impedirlo, yo siempre te voy a amar. Esos aplausos bien, pero bien, pero bien fuerte. Y sigue grabando Leo.